Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Dave Grohl es poseído por un demonio en la película de terror de Foo Fighters. El tráiler de la película de Foo Fighters mezcla el terror y la comedia en una curiosa historia para los fanáticos. Finalmente, se lanzó el tráiler oficial del estudio 666, la película de terror hecha y protagonizada por Foo Fighters. Dave Grohl es quien se roba todas las miradas como un terrorífico zombie que persigue a sus compañeros de banda. Hace unos meses, Foo Fighters reveló que estaba trabajando en su propia película. Sin embargo, no sería una biográfica como la de Queen, un documental de música como Billie Eilish o un concierto como el de Beyoncé. Se trata de nada menos que una historia de terror. En Estudio 666, los miembros de Foo Fighters se mudan a una misteriosa mansión para trabajar en su nuevo álbum. Sin embargo, las cosas se complican cuando malévolas fuerzas amenazan con terminar con las vidas del conjunto. Para la película, Foo Fighters se inspiró en los slashers ochenteros, combinando el terror con el humor. Así, se promete mucha sangre y escenas terroríficas, pero con mucha ironía y con escenas que prometen sacar risas a los fanáticos. El film llegará de manera exclusiva a los cines estadounidenses y por ahora no hay confirmación de que llegue a las salas españolas. Sin embargo, se espera que eventualmente liberen el proyecto de manera online a través del sitio web oficial. Y será el próximo 25 de febrero cuando se lance en cines. Lily James responde a las críticas por interpretar a Pamela Anderson en nueva serie. Aunque muchos alaban su parecido, otros han sido críticos de Lily James por ser parte de esta serie sobre Pamela Anderson. El próximo 2 de febrero finalmente se estrena Pam and Tommy, la serie que contará la historia de uno de los sex tapes más infames de la historia de Hollywood. Será Lily James quien interprete a la icónica actriz de Baywatch, Pamela Anderson. Esta recibió aplausos por su increíble transformación en una de las series más esperadas del año. La serie, que seguirá la propagación no consentida del video privado de Pamela Anderson y Tommy Lee, se estrenará muy pronto. Sin embargo, no todos han sido tan amables con la actriz, y es que algunos han sido bastante duros en criticar a la serie y a la actriz, acusándolos de ser parte de un relato machista por toda la controversia detrás de esta historia. A semanas de que se estrene la serie, Lily James respondió a las críticas que recibió por interpretar a Pamela Anderson. La actriz conversó con la revista Porter y aseguró que intentó que Anderson fuera parte de esta producción. Tenía muchas esperanzas de que ella se involucrara. Desearía que fuera diferente, confesó Lily James en esta entrevista. Además, señaló que su única intención fue ser cuidadosa con esta historia e interpretar a Pamela de manera cuidadosa. Además, aseguró que trabajó muy duro para evitar un retrato machista de Anderson y su historia. Pese a las críticas, la actriz se muestra bastante orgullosa del trabajo y hasta asegura que le costó sacarse el maquillaje y despedirse del personaje. En Pam and Tommy se contará la historia del encendido romance entre Pamela Anderson, Lily James y Tommy Lee, Sebastian Stan, y la filtración del sex tape que revolucionó el mundo de las celebridades hace ya más de una década. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!